Después vamos a Aristóteles y un poco de Maquiavelo. Pero si yo hablo de Hitler, ¿estamos de acuerdo que Hitler era lo peor de lo peor que podía haber? Bueno, fenómeno. Yo hablo de Hitler, y resulta que cuando hablo de Hitler, muchas de las situaciones que cuento se asemejan a las de Macri. Soy más convincente que si le pego a Macri directamente, si permito esa libre asociación por parte del lector, ¿sí?, lo dejo que entre. Lo mismo si yo quisiera hablar en contra de Cristina o del kirchnerismo. Entonces hablo de Carl Schmitt, ¿no?, y planteo esta teoría amigo-enemigo, que se ha utilizado mucho para, y yo creo que está bien utilizada, pero para entender la lógica del desarrollo de la dialéctica política del kirchnerismo, del peronismo en sí mismo, porque peronismo fue el que se la pasó planteando patria o muerte, Brian Perón, ¿no?, esa cosa amigo-enemigo, y relatos, teniendo en cuenta que Carl Schmitt supuestamente fue el ideólogo del nazismo, uno de los ideólogos del nazismo, y yo relato eso y cuento situaciones que pueden ser comparables con las del kirchnerismo, sin nombrarlo. Si hay algo, que además tenganlo en cuenta el día de mañana, que no se debe hacer una campaña política, es nombrar al adversario. En la medida posible, el adversario no se lo menciona, porque le estoy haciendo publicidad. De alguna forma estoy haciendo propaganda. Yo voy a hablar de mí. Y cuando voy a hablar del adversario, hablo de otra manera, le llego de otra manera, porque si no, lo único que hago es cierro el voto duro que tiene el adversario y no convenzo al voto blando, que es el que va a terminar definiendo una elección. ¿Sí? Como estrategia electoral seducción para obtener seguidores, no está bueno pegar de frente. Es mejor cierto cinismo, cierta disfrazar el mensaje. Hay momentos en que esto no es una ley física, ¿no? Hay momentos en los que cuando tenés que pegar, hay que pegar, estoy de acuerdo. Pero cuando uno está en un periodo como este, que no es de confrontación directa, lo mejor es convencer, no enfrentar. Convencerlo. Por eso digo, no se tienten, le quieren dar a Macri, le quieren dar a... No se tienten con la confrontación directa, porque terminan convirtiendo una oportunidad de seducción en un round de boxeo. Sí, es lo que me pasó a mí. ¿No? Y vos venías bien con la Macri, en el último párrafo lo cagó a palos a Macri. Es que no pude, que puta... Era bárbaro, bien. Es que mi convención es que, una, no sabía cómo terminar la nota, y dos, mi vieja justo prendió la tele, se puso a hacer paz, zapi, y escuché esa bocheta. Y me descargué. O sea, otro por mí. Pero estaban buenas. Igual estaban general buenas. Vamos a arrancar. Entiendo que ya son los que quedaron, ustedes. Bueno, pero por ahí vuelven, por ahí se sienten mal. Que se van a atrasar demasiado y les va a costar. Ay, qué no, bueno. No, en serio. Hoy vamos a volver un poco sobre Aristóteles por Cata, ¿sí?, y por ella, que arrancó sobre el final. Vos ya lo sabés, Aristóteles, así que él es de los negativos, infelices esclavos, ¿sí? Habíamos empezado charlando sobre esto de él era infeliz y el esclavo. Yo te preguntaba vos si eras libre y vos me dijiste que qué. No, si era libre, no. Me gustaste si era, ¿qué podría llegar a ser feliz o qué sería para ser feliz? Bueno, ahora te pregunto si sos libre. No, no lo soy. ¿Y vos, Cata? Tampoco sos libre. Bueno, a mí me tocaron los... ¿Por qué dudaste? Porque libre según quién. No, no sé. ¿Sos libre? Yo te pregunto, ¿sos libre? No lo ideologices, no lo... Humanamente, porque la verdad es que la política... No lo mires ahí. Empieza desde lo humano. A ver si te hago, así no tenés... Humanamente. No, yo creo que no. ¿Crees que no? ¿Pero tenés dudas? Sí, tengo dudas. ¿Pero sos realmente libre o no lo sos? Sí, que Dios. ¿Eh? No, ¿existe Dios? No. Si son felices. Esto creo que lo charlamos sobre la existencia de Dios o no la existencia de Dios. En realidad es una posición política. Dios existe porque alguien dice que hay un Dios. No hay cosa más sencilla que demostrar que la existencia de Dios, desde el punto de vista que hacer una entidad abstracta, simplemente con creer ya existe. Claro. Es así de sencillo. En la medida en que yo creo en Dios, lo creo. Después no importa qué Dios. Si es Afrodita, si es Zeus, si es Júpiter, no importa. Pero en la medida que vos creas en ese Dios, existió. Y en la medida que lo niegues, existe. Así que, porque alguien lo cree. Claro, y es lo mismo que el dinero. El dinero existe en la medida en que yo le reconozca el valor que tiene. Si yo dejo de reconocer ese valor, lo vamos a ver con Rancière después. Yo dejo de reconocerle ese valor, el dinero no tiene valor. Ojo, tiene un, es un papel. Pasó en la Alemania, en la República de Weimar. La gente dejó de creer en el marco. ¿Y entonces qué hacía? Con eso empapelaba. Es decir, el papel del dinero era más barato que el papel para empapelar las casas. Por lo tanto, yo empapelaba con dinero. Dejé de creer en el dinero como tal. Por lo tanto, Dios existe. ¿Crees? Existe. No crees o lo negás, existe para aquel que existe, para aquel que cree. Pero volvemos a la libertad. ¿No? ¿Sos libre, Cata, finalmente? Te dije todo esto para ver si podías reflexionar y eras libre. ¿Qué es vivir? Son preguntas elementales sin las cuales no podemos hablar de política. Cualquier persona que usted le pregunte, ¿qué es vivir? ¿Para qué vivís? ¿Para qué querés vivir? ¿Vos querés vivir? Sí. ¿Para qué? Para disfrutar de mi vida. Es una... ¿Para qué quieren vivir? Para obtener una virtud, un propósito, ser algo, dejar un legado. Por ahí es muy amplia la respuesta. Sí, es muy amplia la respuesta. ¿Quieren ser felices? Sí. ¿Son felices? Y no, en su totalidad no. Me agarraste un día negativa hoy. Me tocaron un chico que la verdad que es una lana. Hoy lunes me agarraste negativa, ¿no? Yo soy un enclavo. Vamos a las presentaciones del caso, que ya las tiene. Es un no es un filósofo, no podemos definirlo como filósofo. No me tomen apunte de eso, que es una pavada. Más bien, quiero que les quede el concepto y la idea, y que vos puedas articular eso que tenés anotado con los nexos correspondientes. Por supuesto. Porque las palabras que dijiste son correctas: virtud, hábito, vida, todo eso. Claro, pero, bien. No tenía, pero a ver cómo las enganchamos una con otra, ¿no? 384 antes o después de Cristo. Antes. Muy bien. Antes de Cristo. 384 antes de Cristo, 320 y pico antes de Cristo muere. 22. 322 antes de Cristo. ¿Quieren acordarse de las fechas? Yo no tengo ningún problema. 384. Después se las pregunto. La política de Aristóteles es un libro que yo se los expliqué la semana pasada. Son varios libros, son 8 libros, pero no sabemos realmente si son de él. Ni siquiera están completos, así que... Tenemos dudas. Tenemos dudas. Lo que sí podemos afirmar es que es el pensamiento de Aristóteles respecto de la acción política, de la actividad política, y ligado a la ética. Ese sí es un libro que es Aristóteles. La ética de Nicómaco. La ética de Nicómaco, ese sí. Pero... tampoco tiene sentido que lo lean. Tienen cosas mucho más interesantes hoy para leer que esto. ¿Y ese se sabe que escribió él? Aristóteles, sí. Eso sí. Eso sí. Pero la ética, la política. No lo podemos llamar filósofo porque la verdad que todavía el conocimiento no estaba dividido y organizado como está organizado hoy. Habíamos hablado que venía. La gran pregunta era: ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen? ¿No? Entonces vamos a tener el pensamiento filosófico simplemente como dato de cultura general, lo que se llamó los presocráticos. ¿Se acuerdan de esos tipos? Digan, nómbrenme uno. Uno solo. Antes de Sócrates. Presocráticos, claro. Uno solo nómbrenme. Tiene un nombre muy raro, no me puedo acordar. Uno de nombre raro, sí, ese es uno. No, pero en serio, no me puedo acordar. Uno de nombre mexicano. No, sí. No, no sé. Parménides, nombre muy extraño. Parménides, no, Heráclito, Tales. Yo sabía que había uno. Parménides, Heráclito son un clásico, son un Boca River. Todo cambia, y el otro, nada cambia. No me baño dos veces en el mismo río. ¿Se acuerdan? ¿Lo habrán sentido alguna vez? No importa. Que se lo acuerden, simplemente como dato de cultura general, como para saber que hubo un pensamiento previo, pero en realidad era mítico. Todo lo explicaban a partir del mito. Y y dos fuerzas que hacían que esto se uniera o se disgregara, que los cuatro elementos básicos, ¿cuáles son? Tierra, fuego, aire, agua. Perfecto. Los cuatro elementos básicos se unan o se disgreguen. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Qué fuerza une? Kirchnerismo puro 678. Somos él. Somos una cosa. Somos el amor. Y ellos que son el amor, el odio. Las fuerzas que unen y disgregan. Es filosófico, es mítico, es anterior, es emocional. El discurso político tiene mucho de emocional. Ajá. ¿Sí? Somos el amor, somos el, esos son el odio. Bueno, fenómeno. La fuerza que une y la que disgrega. La que genera el caos y la que genera el universo, la creación, el orden. Pero no alcanzaba con explicar con el mito. Estoy haciendo una breve introducción de Aristóteles. No alcanzaba con esto para explicar. Para explicar desde el mito el origen y el destino de la creación. Y aparecen los primeros intentos de explicar a partir de la razón. Primero de todos, Platón. ¿Qué va a decir Platón? ¿Se acuerdan? Mundo ideal, el mundo de las ideas y el mundo real. Sí. Y la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, que la pueden ver, porque hay 20 millones de representaciones en YouTube. La buscan por Google, la alegoría de la caverna, la van a entender perfectamente. Lo básico de la alegoría de la caverna, ¿cuál es? ¿Qué es? Que los prisioneros ven reflejadas las sombras que hacen los guardianes detrás. Que están atrás. Y ellos, las representaciones que ven, creen que eso es mundo. Creen que eso es la realidad, nosotros creemos que esto es la realidad, es decir, ustedes creen que son libres, pero ella empieza a dudar de que lo que está viendo es la realidad, todos ustedes, porque ustedes tampoco me dijeron que eran libres, empiezan a dudar de esto y se debe haber otra realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Según la alegoría de la caverna, cuando este se libera y sale, es enceguecido por la luz real, por la verdad. Y cuando se lo quiere contar a los otros y decirle, esta no es la realidad es aquella, lo toman por loco. Como siempre. Como siempre, efectivamente. Esta es la alegoría de la caverna, grandes rasgos de Platón. Pero de todas maneras, Platón va a plantear un mundo ideal y un mundo real. Un mundo ideal donde estaban las ideas y allí peroraban las almas también alrededor de las ideas, la cual se imbuían del conocimiento y por un castigo bajaban a cumplir su condena en un cuerpo humano. ¿Cómo bajaban? Con caballos con alas que las traían, otra vez el mito. Después de Aristóteles, después de Platón, ¿quién sigue? Sócrates. Muy bien, sigue Sócrates. ¿Qué le pasó a Sócrates? No. Una sola cosa le pasó importante en su vida, pero ni siquiera sabemos si existió realmente, fue un invento de Platón. Ah, Sócrates. Sócrates supuestamente fue un invento de Platón. Menéndez dijo que había leído toda la obra de Sócrates. ¿Eh? Las horas completas. ¿Quién? Menem. Bueno, no tiene las horas. Claro, pero sí. Se supone que fue un invento de Platón. Y le da un final heroico a Sócrates. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Que muere envenenado? ¿Qué? ¿Que muere envenenado o es el anda por ahí, anda seguí. ¿La comprobación de la vida eterna, una cosa así, de pasaje o no? No. Me estoy confundiendo. No, fue condenado. ¿Fue condenado por qué? Por perversión de menores. Me estaba reconfundiendo. Pero esa perversión de menores a la que, por la que es supuestamente condenado a beber la cicuta, existe un famoso diálogo en el que Sócrates le dice a uno de sus discípulos, un discípulo viene y le dice, qué injusto maestro que tenga que lo condenen por esto. Y él dice, menos mal. Peor hubiera sido que fuera justo. Es decir, que realmente hubiera pervertido a menores y que lo estuvieran condenando con justicia. Pero en realidad esta perversión de menores en esa Grecia no se trata de la perversión de menores que nosotros imaginamos, sino que la subversión de los pensamientos. Empezar a plantearle cosas distintas. ¿Sí? El conocimiento no es patrimonio de una élite, sino que el conocimiento está dentro nuestro. ¿Sí? Entonces, a partir de la razón y del razonamiento y de preguntas, la maséutica. ¿Te acuerdan ese nombrecito, la mayéutica? Sí, pero no me acuerdo qué significa. La mayéutica es ir extrayendo lo que vos ya tenés dentro tuyo a partir de preguntas que te van haciendo razonar. Y vos solo llegás al conocimiento. ¿Sí? O sea, como hipótesis que te planteás y la... algo así sería... A partir del diálogo, claro, pero la pregunta y el diálogo y la duda y la pregunta y el diálogo y la duda y la pregunta, vas a llegar al conocimiento. Acá ya sí se empieza a perfilar la razón como fuerte. Y el que la va a desarrollar, el que va a decir, no, no hay un mundo ideal y un mundo real, no tenemos por qué duplicar los mundos, ya bastante con este que tenemos, es Aristóteles. Que finalmente uno puede plantear, Platón es el idealismo, la filosofía idealista, y Aristóteles es la filosofía material, práctica. De hecho, es el primero que va a estudiar la política, pero mirando cómo se constituían el resto de las ciudades-estados que rodeaban Atenas, incluso Atenas. Después habrás visto, habrán leído, tutor de Alejandro, casi lo mata Alejandro, sí. Casi le firma la condena a muerte, bueno, pero no. Zafó. Sí, por lo de Platón. ¿Eh? Que venía, vi el cuadro de la escuela de Atenas, donde se ve a Platón en el centro de la escena con Aristóteles a su diestro. En el cuadro. Pero Aristóteles está enfrentado con Platón. Exacto, pero eso es lo que era muy fuerte. Ahora nos metimos lleno con Aristóteles entonces. Y con todo lo que vos ya sabés de Aristóteles. ¿Qué habla antes de Aristóteles? ¿Qué dice Aristóteles? Contanos, Gaby. ¿Habló? Claro, habla. Ah, porque vos fuiste apropiadamente. El más capo de toda la clase. Apropiadamente. Plantea que la razón de. O el propósito de la vida es buscar la felicidad que solo se alcanza en el final de la vida, que la vida es una cadena de medios y fines, como se consigue un fin, se propone otro medio, y todo así hasta llegar al final de la vida, que ahí es cuando uno supuestamente llega a ser feliz. Bueno, déjame ayudarte. Sí. Aristóteles es un práctico del pensamiento. Todo lo que vaya a plantear es porque lo observa en la realidad. No inventa cosas como inventa Platón, ¿sí? Y va a plantearse, la primera pregunta es ¿qué es el hombre? Como se lo venían planteando Platón también, que Platón nos planteaba, es un animal racional, ¿sí? Bueno, Aristóteles dice es un zoopolítico. Un animal político. ¿Qué quiere decir esto de animal político, Cata? ¿Qué se te ocurre? Que es como un animal que razona, ¿no? No importa. Decí lo que vayas. Vamos a utilizar la mayéutica. Que vive en comunidad. Eso. Que vive en comunidad. Que solamente puede vivir en comunidad. Que no hay posibilidad de que viva de otra manera. La frase de Aristóteles es, o del discípulo que le tomó nota, es aquel que no vive en comunidad, no es hombre, o es bestia, o es Dios, o es un Dios, pero no puede ser un hombre. Para ser un hombre tiene que vivir en comunidad, únicamente en comunidad. Es decir, dentro de, ¿cómo se llaman las ciudades-estados griegas? Polis. Las polis. Únicamente dentro de la polis. De ahí viene la palabra política, justamente, de polis viene la palabra política. Entonces, polis no viene de política, política viene de polis. Esa ciudad-estado, para Aristóteles, es una. Comienza de esta manera. Fíjense otra vez lo práctico del pensamiento de Aristóteles. Un hombre y una mujer se unen para procrear, como lo hace cualquier animal. Pero ese hombre y esa mujer unidos no alcanzan para organizar su vida. Necesitan unirse con otros. ¿Por qué? Bueno, porque salimos a cazar, pero hay que defender lo cazado. Hay que defender el alimento, o hay que defender el territorio. Entonces nos vamos a aliar con otro hombre y otra mujer, otro hombre distintos. Entonces la tribu se va a convertir en una aldea. La aldea, finalmente, va a necesitar también una organización que le permita otro tipo de desarrollo. Ya no es solamente procrearnos, no es solamente defender el alimento, no es solamente defender los límites de nuestro espacio, sino también empezar a organizarnos para, bueno, quién cultiva, quién cocina, quién educa, quién va haciendo las distintas, hay una especie de organización interna del trabajo que termina en una polis. En la polis, en la ciudad-estado, es en donde esta unión de tribus, a su vez en aldeas, a su vez en alianzas que terminan en polis, van a permitir el desarrollo pleno del ser humano. Aristóteles va a decir, la polis expresa la naturaleza de las cosas. Es acá donde el hombre puede, y la mujer, donde el ser humano puede ser todo. Puede ser aquello para lo cual está destinado. ¿Pero para qué está destinado el ser humano? ¿Para qué está destinado el ser humano? Según Aristóteles, para ser feliz. El ser humano tiene que ser feliz. Vive para eso, no vive para sufrir. Lo distingue del animal el hecho de que uno tiene voz y el otro tiene palabra. Piensen que estamos hablando de un pensamiento del 330, más o menos 335 antes de Cristo, ¿sí? Hace 2340 años. Así que puede tener puntos débiles, pero a grandes rasgos todavía sigue influyéndonos. ¿Cómo ser feliz? Para Aristóteles, en realidad, la felicidad es el sinónimo de la virtud. ¿Cómo describe la vida Aristóteles? Planteaba acá el amigo, dice, la vida es una cadena de fines y medios. ¿Qué es esto de fines y medios? También lo planteaba bien él. Yo hago algo para conseguir un fin. Ese fin se transformará en un medio para otro fin. Y ese fin en un medio para otro fin. Hasta llegar a un fin último que ya no puede convertirse en ningún medio, que es el fin en sí. ¿Cuál es ese fin? Ser feliz. La felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? La felicidad es la virtud. Es haber llevado a cabo una vida virtuosa. Que no se puede llevar adelante en ningún otro lugar que no sea la ciudad-estado, la polis. ¿Sí? Esta construcción de una vida virtuosa es nadie nace virtuoso. ¿Sí? Nadie. La virtud se construye, es un hábito, hay que trabajar por ser virtuoso. También puedo ser vicioso si quiero. ¿Cuál es el concepto de virtud que va a manejar Aristóteles? Que no te vea, ¿eh? Ah, no, pues yo pensé porque. ¿Cuál es el concepto de virtud que maneja Aristóteles? ¿Eh? La persona. ¿Vos lo sabés? Sí. No me acuerdo. ¿No te acordás? A ver, decía algo y. Todo en su medida. ¿Cómo es la frase? Todo en su medida y en su justa. Balance, no. En armonía. Una frase. En armonía. No. No. ¿No? Hay una frase de. Sí, por favor. ¿Puede? ¿Les molesta? Listo. Y armoniosamente. Eso, lo busca. Es una frase adjudicada a Perón. Normalmente se supone que. En realidad Perón era aristotélico. Pero completo. ¿Era qué? Aristotélico. Es materialista, además. Todo en su medida armoniosamente. Es una frase que se le adjudicó siempre a Perón. En realidad es Aristóteles el que va a plantear esto. ¿Qué quiere decir todo en su medida y armoniosamente? Vos no digas nada. Las chicas van. Mariana. No, sí, Mariana. Catalina. Explíquenme qué quiere decir esto, porque no hace falta saber Aristóteles para nada. Equilibrio. Sí, comparto, es un balance. Balanceado, ¿no? Claro. Bueno, la virtud justamente es el equilibrio, la prudencia, la templanza. No es... Por eso la antinomia es el vicio. ¿De quién? Por eso la antinomia es el vicio, porque es el exceso. Claro, por el exceso. Pero incluso el exceso de virtud, también, si es que pudiera ser posible, desbalancearía, es un vicio. ¿Sí? ¿Está bien tener plata? Sí. Está bien. ¿Está bien tener un montón de plata para solamente contarla? No. Porque te convertís en avaro. ¿Eh? Te convertís en avaro. ¿Está bien tener plata para gastártela toda de la noche a la mañana? No. Sos un derrochador. Sos un derrochador pródigo, sería la frase, ¿no? El término. O sea, es un pródigo. Entonces, es todo en su medida y armoniosamente, equilibrio, templanza. Un soldado que enfrenta una batalla contra 100 arqueros sin arco, sin este escudo ni nada por el estilo, ¿qué es? ¿Es valiente? No. Es temerario, es un temerario, ¿no? Diría Aristóteles. Tampoco sirve, ese no es un buen soldado. Es un estúpido, porque se hace matar. Y la verdad es que el soldado sirve cuando está vivo. Por lo tanto, muerto no sirve nada el soldado. Entonces, todo en su medida hermanosamente. Debo pelearme con quien debo pelearme, cuando debo pelear, por lo que debo pelear. Esto no quiere decir que no debo pelearme nunca. Sí que sí que debo pelearme. Cuando es necesario que pelee, si la polis debe enfrentar a otra polis para defender su territorio, su cultura, su identidad, su... está bien. Pero debe enfrentarse con esa polis que lo está atacando, no con aquella que no tiene nada que ver, ¿no? Es con quien debo pelearme. Y en lo personal es lo mismo. Yo debo pelearme, debo enfrentar a quien debo enfrentar por los motivos por los que lo debo enfrentar, pero no por cualquier cosa. Prudencia, templanza y equilibrio. Esa es la virtud. Esa virtud que se va a ir construyendo a lo largo de toda la vida para llegar finalmente a la felicidad. A ese objetivo que ya no se puede transformar en medio. Llegado a ese momento de la felicidad, yo solamente voy a poder decir, he sido feliz. Por eso no podemos decir, soy feliz. Simplemente voy a poder decir, al final, fui feliz. Si tuve una vida virtuosa. Puedo tener una vida viciosa y según Aristóteles te irás alejando del medio. Esta virtud y este vicio también los va a reflejar en el estudio de las constituciones de las ciudades y estados que los rodeaban. Pero un párrafo aparte para eso y vuelvo acá. ¿Dónde se puede desarrollar entonces una vida virtuosa? Únicamente en la polis. La polis va a desarrollar la política, la discusión política. ¿Quiénes van a poder participar de esta discusión política? De esta discusión que va a generar las condiciones para que yo desarrolle una vida virtuosa. Los hombres. Sí, solamente los hombres. ¿Libres? Libres. Solamente los ciudadanos libres. Pero va a plantear Aristóteles que para la política es necesaria una, es necesario una diversidad de iguales. ¿Sí? La clave de la política, y esto lo vamos a ver después en otros autores, es la diversidad de diferentes. Es la diversidad de iguales. ¿Sí? La diferencia de ciudadanos libres. ¿Sí? ¿Quién es libre? Ni siquiera el ciudadano de la polis era libre, porque en el mismo sentido que ustedes dudaron de su propia libertad, también dudaban ellos de su propia libertad en todo momento. Es cierto que el ciudadano libre de la polis está planteado como contrapuesto al esclavo. ¿Sí? Pero 2300 años después nosotros podemos hacer otro tipo de conclusiones a partir de eso. Porque Aristóteles va a plantear que el libre es aquel que no gobierna ni es gobernado. Es decir, que aún el ciudadano libre, en el momento de ordenar a su esclavo, no está siendo libre. Reúne las condiciones jurídicas en un estatuto de la condición humana griega para participar de la política, pero no en esas circunstancias. Recién cuando no gobierna ni es gobernado, cuando no manda ni es mandado, en esas circunstancias el libre es libre de participar en política. Entonces ninguno de nosotros podríamos participar en política. Sí, porque vos no sos mandada ni mandás todo el tiempo. No, pero lo pondría como jefe de hogar, por ejemplo. Un obrero que va a trabajar en una fábrica tiene a su jefe que lo manda y él cuando llega a su casa comete el error por ahí de mandar a su mujer, a sus hijos, le pega al perro. Entonces ejercería. En esas condiciones no está, claro. no puede ejercer política. Claro, por eso te digo, en estos contextos. Pero nadie puede cuando yo llego a mi casa sin necesidad de enfrentarme ni de discutir con mi perro, claro. ni de enfrentarme a discutir con mi pareja, ni con mis hijos, simplemente puedo conversar y no tengo por qué dar órdenes. No, obvio, por eso te digo. En esas condiciones, en esas circunstancias, mi señora, un ejemplo que lo vamos a ver más adelante, mi pareja me dice, están armando una reunión en la Sociedad de Fomento porque van a discutir por el desmalezado de la zanja de la calle que se inunda, ya que tiene una municipalidad. Y ahí va mi jefe, que antes me estuvo mandando en la fábrica, y yo. Y otros vecinos más, y ahí somos todos iguales. Es decir, hay una condición de igualdad, okay. Pero también hay una condición de diversidad. Y porque el tipo está ahí, sea mi jefe en la fábrica, no tiene que venir a decirme boca, cállate la boca, porque si no, yo acá, no corre. Ok. ¿Sí? Sí. Hay una condición de igualdad y hay de diversidad de personas, pero en la misma condición de igualdad y de libertad. Perfecto. ¿Sí? Ahora, si ese hombre llega a su casa con 20 millones de problemas, no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no sabe qué va a comer a la noche, no puede pagar la cooperadora del colegio, el pibe no sé qué problema tiene, y bueno, sí, es muy difícil que esté en condiciones de llevar adelante que lo que es, después lo vamos a ver con Ana Arendt, lo que es la creación de la política, porque la política es una actividad creativa. Acá, en Aristóteles, siempre. Por eso viene la definición aquella, finalmente, que para mí es la más lejana, la que más aleja a la política de nosotros, que es la del arte de lo posible. Es crear. Esa es la definición francesa típica. Libertad e igual, y diferentes, y diversidad. Dato que tiene que ver con esta idea material de la política, de todo, de Aristóteles, hay un lugar concreto donde se ejerce la política entre los griegos. ¿Saben cuál es? ¿Se acuerdan cuál era? Ay, pero ¿cuál era? ¿El? ¿Eh? Partenón. ¿El agora? ¿Partenón? Eso también. No, lo sé. ¿Eh? ¿Ateneo? No. ¡Ay, pará! Te espero. Ese es el lugar donde se discute la cosa pública. En un espacio público, un espacio abierto. Por eso es muy material, es muy concreto, es real. ¿No? Las cosas públicas se discuten en un espacio público. ¿Quién es lo libre? Pero mucho. Es decir, diferentes. Vamos todos los hombres libres acá, a este espacio público, a la plaza pública que tiene un nombre en particular. No, no van a salir más. Ahora. Ahora. En el acto. Sí, se discute en un lugar concreto. Y está bien que haya un lugar concreto de discusión política. De reunión de iguales, pero diferentes. Acá, en el Ágora, van a discutir las condiciones y las medidas que van a hacer que yo pueda desarrollar una vida virtuosa. Fíjense el vínculo que existe entre crear condiciones desde la acción política para una vida virtuosa, para una vida ética. Porque en Aristóteles no existe la posibilidad del desarrollo personal. La única posibilidad de desarrollo es colectiva. Por eso es un zoo político. Vive en comunidad. Si la comunidad crece, la comunidad se desarrolla, el individuo como tal va a poder desarrollarse, si no, no. Es decir, toda esa acción política, toda esa acción colectiva es acción comunitaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué la ética es igual a la virtud? La ética no es que sea igual a la virtud, pero estamos hablando de una ética del 384 donde no la vas a tener dividida, distinguida de la moral. ¿Sí? Entonces, va a hablar de ética como el bien. Lo ético es lo bueno. La dicotomía básica de la ética, lo vamos a ver con Carl Schmitt, ¿cuál es? La dicotomía básica de la estética. ¿De qué habla la estética? Lo lindo y lo feo. Perfecto, lo lindo y lo feo. ¿De qué habla la ética? Lo bueno y lo malo. Entonces, lo virtuoso va a estar asociado con lo bueno, lo vicioso va a estar asociado con lo malo. Una vida virtuosa solamente se desarrolla en una polis, ¿sí? Con determinados tipos de gobierno, que ahora lo vamos a ver, con determinados tipos de gobierno, a partir de una acción política en la que discuten los hombres libres, pero diversos. Eso va a generar las condiciones de una vida virtuosa, ¿sí? Por lo tanto, la política es la herramienta del desarrollo de la ética. La política es la culminación de la ética. Sin política no hay ética. Siempre la vida virtuosa va a ser ética. ¿Eh? Siempre una vida virtuosa va a ser ética. Después vamos a complicarlo con la moral. ¿No? Da peor le parecen los cristianos y cagan todo. Porque me van a plantear, yo porque soy creyente, practicante, malo, pero practico. Y peco. Ahora. Van a plantear una moral y una moral cristiana que va a ser aquella. Sí, hay una idea de bien y una idea de mal, pero para concretar la idea de bien, seguí este tipo de accionar, esta cosa concreta de lo moral. ¿Sí? Y vamos a tener a partir de ahí, de este dominio de las almas del cristianismo, este gobierno de las almas del cristianismo, de la iglesia, mejor dicho, una moral media. En donde uno más o menos se va ajustando a lo que por lo general cree la sociedad. Entonces, una moral media planteaba que en el siglo XIX... ¿Crees que te vayas a poner? ¿Eh? ¿Querías escribir el pizarrón? No, no. Ah, no. Pensé que digo que en el siglo XIX, principio del siglo XX, la mujer no podía mostrar más allá de... ¿No? La moral media planteaba eso. Avanza y la moral comienza a permitir que la mujer muestre un poco más de su cuerpo. La moral media va a permitir hasta, voy a dar el ejemplo de la mujer, hasta mediados del siglo XX, 1960-68, creo que es la reforma del Código Civil, la primera reforma del Código Civil que hace Borda, la mujer es incapaz, ¿no? Necesitamos un tutor, el marido era el tutor. Bueno. La moral media veía que hasta ahí podía dar la inteligencia de la mujer, no más. Y así van a encontrar ejemplos de la evolución de la evolución, ¿no? Sí, vamos a llamar la evolución, no se me ocurre otra palabra, de la moral que nos va permitiendo hacer otras cosas sin ser mal vistos, sin ser juzgados socialmente mal. Inmorales. ¿Cómo? Como inmorales. Como inmorales, tal cual, como inmorales. O amorales en peor de los casos. Después va a aparecer otro tipo, que lo vamos a ver hoy también, que es Maquiavelo, y va a plantear este tema de lo moral y lo ético con la política. Pero acá, hasta acá, la ética estaba vinculada con la política. Mejor dicho, la política era la condición de la ética. Sin una política que genere las condiciones para una vida ética, es imposible ser virtuoso. Es imposible desarrollar una vida virtuosa. Recuerden que nadie nace virtuoso, que la virtud es un hábito, que hay que practicarlo, que hay que construirlo, y que yo necesito condiciones prácticas, condiciones de vida prácticas para poder hacerlo. Aristóteles va a pensar en eso, va a pensar hasta, que lo charlamos la clase pasada, va a pensar hasta las condiciones, hasta las características que debe tener cada país, cada ciudad-estado. La extensión. ¿Cuál es la máxima extensión? Porque si tiene demasiada extensión va a necesitar un ejército demasiado grande, pero probablemente no tenga la población suficiente para alimentar semejante ejército de soldados y en consecuencia va a tener que llamar mercenarios y los mercenarios siempre van al mejor postor. Sí. Entonces, ¿cuál es la extensión en realidad en relación con la población? La escuela, la educación debe ser, la escuela no, no existía la escuela, la educación debe ser pública, para que le llegue a todos. La distribución de la tierra, son datos que, para confirmar esta idea de que Aristóteles es una política práctica, muy práctica. La distribución de la tierra, todos los habitantes deben de tener, los ciudadanos libres van a tener una parcela de tierra en el centro y una parcela de tierra en las afueras, en la frontera, para que si hubiera eventualmente una invasión que amenazara el territorio, como el ciudadano libre tiene una parcela de tierra afuera, en las fronteras, va a ir a defenderla. Si solamente tuviera la del centro no iría, por lo tanto hay que darle algo para que lo vaya a defender allá. Sí, piensa toda la organización del Estado. ¿Cómo debe, cuál es su manera de producción? Sus métodos de producción. Si tiene montañas, ¿cuál debería, a qué debería dedicarse? Si tiene litoral marítimo, si tiene llanuras. Concibe todo el Estado y concibe también la forma como debe gobernarse. Y va a elaborar, va a plantear tres formas de gobierno, que son las tres que conocemos. Tres formas puras de gobierno, que a su vez pueden ser tres formas, pueden enviciarse, es decir, tres formas que son las virtuosas, tres formas que pueden enviciarse de gobierno. ¿Cuáles creen que son? Les pregunto porque seguramente lo saben, quizás no en ese orden, pero lo saben. ¿Vos ya lo viste? ¿Eh? República, no. Democracia. ¿Eh? Democracia. Anda por ahí. Sí. Dictadura. Monarquía. Bien. La que ejerce uno en beneficio de todos sería la monarquía. La que ejerce un grupo selecto en beneficio de la mayoría o de todos es la aristocracia. Y la que ejercen la mayoría en beneficio de la mayoría es la democracia. Es el gobierno de todos. Que es el gobierno de todos. Pero gobierna para todos, ¿sí? Sí. Ahora, estas tres formas puras de gobierno pueden enviciarse. De manera que el rey, el monarca, en vez de gobernar el uno, de gobernar para todos, gobierna para su séquito, para su corte, para los nobles. ¿En qué se transforma? En tirano. En tiranía. En un tirano. Se transforma en una tiranía. Cuando la aristocracia, este gobierno de algunos, seleccionados por el dinero, por el conocimiento, por lo que se les ocurra, decide gobernar para su clase solamente, ¿en qué se transforma? Decilo. Decilo si lo sabés, estás podrido, estás podrida de rezongar contra eso. Así seguro. Te digo, re sabes. Como lo recé yo, lo reza de todo, boludo. Sí. ¿Qué le gritamos a Macri cuando vamos a la marcha? Cuando marchamos, ¿qué le gritamos? Ah, me siento con las nenas. ¿La dictadura? No, lo otro. No es una dictadura, Macri, es otra cosa. Lo otro. Es esto. Es esto. Oligarca. Ah. Es una oligarquía. Por eso te decía, ¿qué le gritamos a Macri en la cara? Que el gobierno de un grupo, de algunos, cuando gobierna para su sector, mi papá, mi primo, mi tío, mi amigo, ahí se transforma en oligarquía. ¿Sí? ¿Y de qué acusaron al peronismo siempre? ¿Qué hicimos anoche? Ya te contaros. ¿Qué es R? Ahí va. Ah, bueno. No sé. ¿De qué nos acusamos? ¿De qué acusamos a los gobiernos populares siempre? De demagogia. De demagogia. Cuando la democracia parece gobernar para todos, pero no lo hace, ¿sí? Si no, se transforma en gobierno para sí misma, para ese grupo que está en el poder, se transforma en una demagogia. ¿Esto yo lo definí así en esos términos? ¿Eh? ¿Aristóteles? Aristóteles lo plantea en esos términos, pero no habla de democracia. Habla de República. Habla de República. Pero nos vamos a meter en un berenjenal y como nadie te va a pedir que hagas un ensayo, Aristóteles, cuando hagas ensayo de Aristóteles, ahí ya sí vas a meterte bien adentro de todo, de toda la distinción que él hace entre democracia, demagogia y república. No, aparte era un quilombo porque lo dividen los tres poderes. Es un quilombo. Por eso. Ahora, si lo trasladamos a la política actual, nosotros como hacemos, como forma de gobierno de la república, en la república están incluidas las tres formas de gobierno puras. Vamos a repetir, ¿cuáles son las formas de gobierno puras? Monarquía, aristocracia y democracia. Bien, ¿cuáles son las tres formas de gobierno impuras? Tiranía, oligarquía y demagogia. La república va a encerrar las tres formas de gobierno puras. ¿Dónde creen que están? Vamos a un principio elemental de lo que es una de las condiciones de la república. La división de poderes. La división de poderes. Que para decirlo correctamente sería, en términos de teoría política, sería la división de las funciones del poder. ¿Sí? Porque el poder es uno. Pero se divide en tres funciones distintas. Si yo le digo que la república encierra, contiene en sí a las tres formas de gobierno puras, ¿dónde ven a cada una? En la parte de el ejecutivo. ¿El ejecutivo quién? La monarquía. La democracia sería el legislativo y el poder judicial la aristocracia. Y el poder judicial es la aristocracia, ¿no? Ahí están contenidas tres formas de gobierno pura. De manera que la república también puede transformarse en una tiranía oligarca y demagógica. ¿Sí? Es decir, el poder ejecutivo finalmente será una tiranía. Esto viene bien para el análisis político actual. Pero para hacer un análisis político que tenga un poco más de argumento, asidero, sustento, que el de la crítica por el revoleo de la bolsa de la media, ¿no? El revoleo de la media, sino con argumento. Es decir, cuando uno dice, a ver, vamos a suponer que somos los cuatro somos opositores y queremos analizar este gobierno, y somos opositores. Yo puedo definirlo de, esto es una dictadura, puede ser, está bien. Pero eso es una consigna en una marcha. Ahora, yo tengo que sostenerlo desde otro lugar, en un debate. ¿Sí? Con argumentación, o en una charla, o en una exposición, o en una columna. Acá me viene bien esta estructura de la república conteniendo los tres sistemas de gobierno puro. Y entonces sí, el poder ejecutivo se lo puede transformar en una tiranía. Y la aristocracia del poder judicial se me puede transformar en una oligarquía. ¿Sí? Y ahí por ahí armo una cosita un poquito más argumentada, un poquito más sólida, que simplemente tildarlo de dictadura. Que está bueno para un el eslogan. Para un pasacalle, para algunos trapos está bien, pero después en el análisis político es más profundo. Queda clara la vinculación de política y ética. ¿Les queda clara? O sea, en Aristóteles. Reveo lo que escribí. Yo escribí, sin política no hay ética y sin ética no hay virtud. ¿Pero por qué? A mí lo que me interesa es que me digas por qué. No. Eso es lo que yo me quedé. Yo me quedé en eso. Porque la política, que es una actividad netamente creativa, de discusión de condiciones de vida, de desarrollo, es la que va a generar el espacio en donde yo voy a desarrollar esta vida virtuosa. No sé si se los dije, pero tengan presente esta cosa del zoopolítico. El zoopolítico no es simplemente vivo en comunidad. Vivir en comunidad es ser nosotros. No hay alternativa de ser yo. Yo no existo. Existo en la medida en que soy con otro. ¿Sí? Entonces, esto de lo virtuoso afecta directamente al que está al lado mío, de la misma manera que su virtud va a beneficiarme a mí. Su actitud ética va a beneficiarme a mí. No hay posibilidad de desarrollo personal si no es colectiva. ¿Sí? Entonces, las condiciones que va a generar la política en el marco de la polis, que es la única organización que permite expresar la naturaleza de todo. ¿Me siguen o los estoy mareando? Las condiciones que genera la política en la polis, en la ciudad-estado, que es en el único lugar donde yo puedo vivir, y vivir es una cadena de fines y medios, y esos fines y medios tienen que ver con un hábito hacia la virtud. Es decir, está directamente relacionado con una vida en beneficio de... Y no me puedo pensar a mí solo si no me pienso en el destino con él. Claro. No existe el yo. ¿Sí? Es una ética colectiva. Es una construcción colectiva, como la política. La política es la condición necesaria para la ética. Es sin ética, sin política no podría desarrollarse una ética. Por supuesto se puede enviciar y llevarme a una tiranía, llevarme a una forma de gobierno, a una aristocracia, pero en términos de lo deseable es que esa condición política que se desarrolla en la polis me va a permitir una vida de fines y medios hasta el fin último, que era la felicidad. Es decir, ¿la política para qué sirve según Aristóteles? Para hacernos felices, para generarnos bienestar, para hacernos felices, para disfrutar la vida. Para eso es la política. ¿Ustedes la conciben para otra cosa? No. Se supone que no. ¿Sabes? No sé, es una pregunta personal. ¿Ustedes conciben la política para otra cosa que no sea para ser feliz? Cualquier otra acción política que no tienda a la felicidad es un fracaso. No sirve para nada. Es la economía al servicio del hombre. Al servicio del desarrollo y del bienestar social. Del crecimiento. Aristóteles, otra vez. Y eso es peronismo básico. Cuando ustedes, si alguna vez miran la comunidad organizada, es un grupo chiquito de Perón, van a encontrar justamente esa definición. Que la economía debe estar al servicio del bienestar social. Y el bienestar social está al servicio del bienestar del hombre. Pero está hablando del bienestar del hombre, del bienestar colectivo. Ahora sí ve el vínculo entre política y ética. Sí. ¿Sí? A ver, cuéntenme. La ética no existe sin la política. Con palabras sencillas y con las tuyas. La ética no existe sin la política. ¿Por? ¿No? Como condición necesaria para... ¿Por qué? Porque la política es la herramienta para tener una vida virtuosa. No la quiero cagar. No seas pavota, cagala, no hay problema. Si de eso se trata. Ya se murió ahorita. ¿Eh? Ya se murió, no te va a ir a pegar. No, hacelo, si no. Queda grabado, después lo pasamos y cagamos la risa. En la asamblea. No digas nada. Dale. No que la tuve esa idea de defender. Tata, estropealo. Bueno, eso. La ética no puede existir sin la política porque la política es una herramienta para poder tener una vida virtuosa. Para el desarrollo de una vida virtuosa, ¿no? Para que uno pueda... Me va a generar las condiciones, la política. Sí. En esa Grecia. Sí. Ahora, ¿están de acuerdo? Ah, chan. No les pregunto si es así o no es así, pero ¿están de acuerdo con que la política debe generar las condiciones para que yo sea feliz? Es que sí, por eso te digo, me lo traigo siempre a la actualidad y es como... Sí, sí, hay que traerlo a la actualidad. Hay que traerlo a la actualidad. Lo que pasa es que después traemos el pensamiento de Aristóteles a la actualidad, lo traemos a medias. Pero ahora vamos a esto, de por qué creo yo que lo traemos a medias. ¿Pero están de acuerdo con que la política debe generar las condiciones para que yo sea feliz? Después no vamos a estar de acuerdo con que solamente los ciudadanos libres, solamente los hombres, ¿no? En eso seguramente no. Pero bueno, eso tiene que ver con los fenómenos de época, si querés llamarlo de alguna manera. Pero estamos de acuerdo con que la política es para hacernos felices. Si no sirve para eso, no sirve para nada. Y ustedes de alguna forma lo fueron poniendo en las columnas de opinión de esto de para qué sirve la política. Ahora, nosotros todavía seguimos ligando política y ética. ¿No? Esta es la gran influencia del pensamiento aristotélico. Todavía seguimos ligando política y ética cuando, unos 1400 y pico años después, apareció otro tipo que dijo, no, la política y la ética no tienen nada que ver. Son dos espacios del quehacer totalmente divididos, diferenciados. ¿De quién estoy hablando? De Maquiavelo. Nicola Malechiavi, sí, de Maquiavelo, sí, de Maquiavelo. Vamos a ubicarnos un poco en lo que fue la evolución del pensamiento y de la política, y de hecho de los territorios y del poder. Acá no estamos hablando de poder. Cuando hablamos de la ética, de la política aristotélica, no estamos hablando de poder. No se menciona la palabra poder. Se menciona la palabra libertad, que si querés roza, de alguna forma, en algún momento con el poder, pero no estamos hablando de poder. Profesor, yo me tengo que ir volando, perdón. ¿En el caso de que puedas hacerlo? Perdón. Pasá en secreto. Así me... no hagas. Está bien, pero te me quedás sin Maquiavelo. Sin Maquiavelo. Bueno, después te paso esto. No estamos hablando de poder. Peleate. Con Maquiavelo se empieza a plantear el poder. ¿Qué había pasado en el medio? Del 384 hasta el 380 después de Cristo, en el año cero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre hasta el año cero? ¿De quién? Ah, nace Cristo. Muy bien, nace Cristo. Muy bien. Nace Cristo, fenómeno. Soy tan atea que no tengo la comienza la era cristiana. Y comienza todo un movimiento subversivo que es el cristianismo. Sí. En principio vamos a tomarlo como movimiento político. Es un desastre, profe. ¿Con qué? Soy tan atea que no tengo la menor idea que pasa en el año importa. Cero. En el año cero pasa esto, chao. Comienza la era cristiana. En realidad vamos a tomarlo como el comienzo de un movimiento político subversivo. Subversivo en el sentido literal de la palabra. A subvertir un orden de cosas establecido. Y un orden de cosas establecido regido a partir de lo divino. Del monoteísmo va a pasar al del politeísmo va a pasar a un monoteísmo, ¿no? Hay un solo Dios, es un Dios de paz, es un Dios de amor, se enfrenta con otras posturas, la de los judíos que también eran monoteístas, pero que esperaban un Mesías que fuera un general guerrero, que viniera a conquistar y a devolverles su territorio, volviera a devolverles su país, cosa que no ocurre hasta 1948. Mientras tanto, este movimiento subversivo, me encanta estar. La crucifixión, ¿sí? ¿Los apóstoles qué eran los apóstoles? ¿Qué eran? ¿Eran tipos que comulgaban? No. Eran tipos, uno va para Roma, otro va para otro lado, otro. ¿Qué van? ¿A qué van? ¿Van a hacer propaganda? Claro, eso es lo que voy a hacer. Van a difundir, pero no van a difundir la nueva noticia, la noticia de del nuevo evangelio, como si está planteado en esos términos poéticos, está bien, pero en realidad atenta contra el poder instaurado, atenta contra el orden político que gobernaba prácticamente el mundo conocido, ¿sí? El Imperio Romano. Entonces van a ver que existen distintos apóstoles, uno crucificado al revés, otro desollado, otro apedrado, otro de los distintos mártires. En realidad estaban haciendo política. Cuando sale cada uno hacia un punto del Imperio Romano a convencer, salen a hacer política, salen a difundir la palabra, la nueva palabra, el Nuevo Testamento, pero salen a hacer política. 300 años después tienen éxito y se instala la religión cristiana como la religión del imperio, la religión oficial. A partir de ahí comienzan aproximadamente 1000 años, 1100 años de una de un gobierno. ¿Es lo mismo religión cristiana y católica o no? No, no es lo mismo. Uno acá lo utiliza mal. En realidad, todas aquellas religiones que crean en Cristo son cristianas. La iglesia a la que nosotros hacemos referencia es la católica apostólica romana. ¿Sí? Pero toda aquella iglesia, toda aquella religión que crea en Jesucristo es cristiana. Por eso entrarían los evangelistas. ¿Eh? Entrarían evangelistas. Absolutamente. Ok. Absolutamente. Los que crean en Cristo son cristianos. Pero la estructura de poder a la que nos estamos definiendo nosotros es a la... Sí, es al Vaticano. A la iglesia que todavía no existía. A la iglesia católica. Que comienza a pergeniarse, a definirse y organizarse ya después con los concilios del año 400, hay un concilio de Nicea, después hay un concilio de Trento, empiezan a definir el dogma, empiezan a definir, esto no tiene que ver con la materia, pero empiezan a definir cuál va a ser la forma de la religión. Y la forma de la religión implica el rito, implica quiénes van a ser venerados, quiénes no, quiénes van a ser ocultos. ¿Quién puede dar misa? ¿Quién no puede dar misa? ¿Cuál va a ser el rol de la mujer? ¿Cuál va a ser el rol de la Virgen en todo esto? La Virgen, si querés, ¿cuál va a ser el rol de José en todo esto? Pues José se la bajó calladito la boca, ¿no? Sí, sí, sí. Vino un ángel, le dijo, mirá, tu mujer no está embarazada, ¿de quién? De arriba. Y el tipo, nada, se banca. Después, ustedes le hicieron el Evangelio según San José, el de San Mago. ¿El de San Juan es el de ahora? ¿El Evangelio según Jesucristo? No. Sí, no. El Evangelio según Jesucristo. ¿No? Bueno, aquí está en los pies de José, sabiendo que van a matar a todos los chicos y él al suyo se lo lleva. Hay que tener esa conciencia, hay que tener esa cantidad de muertes en la conciencia, ¿no? Y no haber hecho nada para salvar a los demás porque él lo sabía. Por eso se lo lleva. No cuando Herodes manda a matar a todos los niños. Así que bueno, ¿quién va a ocupar cada lugar? Los concilios de la iglesia, sobre todo los iniciales, son los que van a definir el ritual, los que van a definir todo. Toda la forma de la iglesia católica, apostólica y romana. Durante 1100 años, eso es lo que gobierna las almas del mundo conocido. Y empieza ahora. Ahora está bastante cuestionada, ¿no? Pero en aquel momento cuestionarla implicaba... No, morirte, ya la muerte. Sé. Cuestionarla implicaba la muerte. Y un tiempo después implicaba la hoguera, la Inquisición. Pero a partir de un determinado momento de la historia... Voy al baño, pero dejo el grabado. Bueno, te espero. No, por favor. Pará, te esperamos, porque si no, no se va a entender. Si no me voy. Y el crecimiento de la Iglesia Católica se da... con el apoyo del imperio. Claro, se da con el reconocimiento romano. Y porque eso la lleva hasta los confines de lo que Roma había conquistado. Ahí, por eso, la católica apostólica romana. La lleva al imperio, la llevan las armas del imperio, la religión. Así como en su momento la habían perseguido, también tenían imponiéndoselas como culto oficial. ¿Y antes existió como culto oficial, no? ¿Roma? Sí, claro. Toda la estructura de dioses romana, yo no la conozco. Los dioses. Politeístas. Sí, eran politeístas, claro. Pero eso cae finalmente y se impone el cristianismo. El catolicismo. En ese momento, cristianismo, porque todavía no había esta división que tenemos hoy. De evangelistas. En ese momento el cristianismo, se impone el cristianismo. Y es llevada por los romanos. Después comienza, desmembrado el imperio romano, vamos a tener la reforma, la contrarreforma de parte de la iglesia, Lutero, el protestantismo, que obedece, lo charlamos en la clase pasada, que obedece algunas circunstancias de invenciones, ¿viste? La imprenta, pero van a aparecer otras divisiones. ¿Las religiones de Oriente no tenían nada que ver con el mundo romano? Nada que ver con el mundo. nada, no, era otro, de hecho otra cultura, otro mundo, otro planeta. Nada que ver con esto. Sí tenía que ver ese cercano oriente que iba a implicar el helenismo, Grecia, en la difusión de las ideas, pero recién a partir de la caída de 1476, lo que es la caída del Imperio Romano Occidente. Que lo que charlábamos sobre ello, decía, y se rompe la barrera y comienzan a pasar todo otra vez todo el conocimiento helenístico. Los romanos eran admiradores de los griegos. De hecho, la mayor parte de las esculturas griegas que nos llegan son réplicas que hicieron los romanos. No son griegas en sí. Admiraban tanto a los griegos, los romanos de Guita mandaban a hacer esculturas copiando las esculturas de los griegos. Pues se cierra esa barrera con los turcos y deja de drenar todo ese conocimiento para el lado occidental. Cuando se vuelve a abrir esa barrera, cuando otra vez comienza a avanzar todo ese conocimiento, comienzan a llegar Aristóteles, Platón, todo el razonamiento helenístico, todo lo griego, la cultura griega, el arte griego y, lo charlamos la semana pasada, volver a colocar al hombre en el centro del ser. 1100 años así, Edad Media, que la Edad Media muchos, no vamos a criticar la Edad Media, de hecho genera las condiciones para el Renacimiento, genera las condiciones para la Edad Moderna. Sí. Así que no la vamos a criticar, pero tiene mala prensa la Edad Media, ¿no? Uno imagina, la Edad Media imagina monjes, todos grises, ocultos en monasterios, ratas, oscurantismo, miedo, tenebroso, barro, mugre. Pero no fue toda así la Edad Media. De hecho, la Edad Media genera todas las condiciones para que en algún momento aparezca la luz que nos va a proponer el Renacimiento. Simplemente es que aquella luz que iba a provenir de Grecia tenía un paredón en el medio que no le permitía pasar. Cae el paredón y sí comienza, vuelve a Occidente el pensamiento helenístico, el pensamiento clásico. Ese pensamiento clásico, ¿se acuerdan que lo charlamos la clase pasada? Vagamente, pero poquito, sí. Vagamente, bueno. Ese pensamiento clásico vuelve a colocar al hombre en el centro del escenario. Y ahí hemos hablado un poquito de arte. Ahí hemos hablado. ¿Eso de... es el iluminismo o es previo? No, no. No, es anterior. Iluminismo es posterior. Iluminismo es Kant. La crítica de la razón pura, ¿no? Iluminismo es Kant. Es la diosa razón. Primero Descartes y después Kant. ¿Qué va a decir Descartes? Sí. Descartes, te lo digo así para que... ¿Qué decía Descartes? Hay una frase que es la típica y la clásica de él. Díganla, escúchenme una cosa, hagan cagada, equivóquense. He leído a Descartes hace muchísimos años. No importa. Y no me acuerdo mucho. Pues vos lo leíste hace muchos años, imagínate, yo que tengo 55. Bueno, pero como que hace mucho que lo leí, no me acuerdo. Hay una sola frase que rescatamos todo lo y que mencionamos. Seguramente que la debo saber, pero no. Pienso. Ah, luego existo. Luego existo. Es la entronización de la razón. ¿No? Sí. Pienso a partir de si razono, si pienso, existo, si no. Sí, no hay nada. Pero estamos hablando del 1670. Sí. Volvamos para atrás. Volvemos a la época previa al Renacimiento, esta Edad Media gobernada por la Iglesia, esta Edad Media que iba a generar las condiciones para la aparición del Renacimiento, pero tenía un paredón que no dejaba que ese conocimiento clásico llegara. Cae el paredón, entra el conocimiento clásico, el hombre vuelve a ocupar el centro de la escena. La tierra deja de ser el centro, es decir, lo creado por Dios deja de ser el centro. Hay una cosa que está más allá, que es el sol. Sí, será creación de Dios, pero la Iglesia siempre había planteado otra cosa. Había un orden natural planteado, que era el del señor feudal, ¿sí? Protegiendo a sus siervos, dentro de las murallas de la ciudad. Ese señor feudal era casi un dios. Tenía el derecho de pernada, ¿se acuerdan? Eso de la novia, la primera noche conmigo. Sí, sí, sí. Pero comienza a cuestionarse también ese feudalismo. España había logrado la unidad, ¿sí? Frente a los moros, lo habíamos dicho, ¿se acuerdan? 1492. También estaba generando, logrando la unidad, la consolidación como unidad nacional Francia, y ya la había conseguido Inglaterra. Es decir, hay tres grupos, hay tres territorios que se consolidan como naciones, y había uno ahí en el medio que no pasaba nada, y pasó mucho más tiempo hasta que pudo lograrlo, que era la península itálica. La usina del conocimiento de la península itálica era Florencia. La usina del comercio era Venecia. La usina del comercio, Roma queda aniquilada. Roma queda poco y nada. De la Roma que se conoció imperial, queda poco y nada. Después de la caída del imperio. Después de la caída del imperio, queda reducida a 50 manzanas. Nada de lo que había sido. Las ciudades florecientes eran Milán, Florencia, Venecia, Nápoles. Cada una tenía grandes familias gobernándolas, grandes familias influyéndolas. Los Medici, los Sforza, ahora no me acuerdo más, pero seguramente ustedes, si leen un poquito, se van a acordar algunos más. Los Medici eran de Florencia, los Sforza eran de Milán. En Roma estaba el Papa, que es la que empieza, que es el papado lo que empieza a hacer florecer otra vez de a poco Roma. Pero no lograba la unidad. Florencia era la cuna del pensamiento italiano, es la cuna del idioma. De acá es Dante Alighieri, el padre del idioma italiano. Florencia. Florencia. De acá es Miguel Ángel. De acá sale Leonardo, aunque es de Da Vinci, pero después los expulsan, ¿no? Los florentinos. Los expulsan a Dante y expulsan a Leonardo. Pero acá se desarrolla, acá florece, en Florencia justamente, todo el pensamiento. Y acá justamente es Maquiavelo. ¿Cuál es el gran problema que observa Maquiavelo? Es de Florencia, Maquiavelo. Sí, es de cerquita de Florencia. ¿Cuál es el gran problema que observa Maquiavelo? Maquiavelo era un funcionario estatal, funcionario público, un asesor de los Medici. Perdón, ahí la organización política era por ciudades. Por ciudades, eran todas ciudades aisladas. Eran como las polis griegas que no. En ciudades-estado, una podía ser una república, Venecia era una república, otra podía ser un ducado, otra podía ser un condado, un principado, eran todas ciudades aisladas. Esto fue así hasta bastante entrado el siglo XIX. Italia logra la unidad tarde, hasta con Vittorio Emanuele, es uno de los primeros, no te digo emperador, es uno de los primeros gobernantes italianos que llega a imponerse sobre toda la península. Pero hasta entrado el siglo XIX, Italia no era una república, Italia no era un país, era una conglomeración de ciudades-estado. O sea, cada una tenía sus gobernantes independientes de su propio gobierno, su propio sistema de leyes, su ejército. Okay, su propio ejército también, su sistema de defensa. Después podían entablar alianzas, pero las alianzas eran en calidad de estado con estado. No era que todas obedecían a un interés común. Claro. ¿Sí? Es decir, que Venecia podía aliarse con Milán contra Florencia. ¿Sí? O Florencia con el Papa contra Milán, con Roma contra Milán. Sí, eran todas ciudades-estado aisladas que no obedecían a un interés común y que sí se daba la política de las alianzas. La política de las alianzas, que es la política del equilibrio de poder, sigue hasta después de la Primera Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial, los estados, hoy nosotros tenemos las Naciones Unidas, que es como la garantía de la seguridad, supuesta garantía de seguridad, ¿no? hasta la Primera Guerra Mundial, el equilibrio se daba, la institución era la política de las alianzas y la diplomacia secreta. Esto de la diplomacia secreta era acuerdos secretos entre vos país, yo país, en el caso de una eventual agresión. Pero ella país no sabía que nosotros teníamos un acuerdo secreto. Entonces invade a una colonia aquella lejana tuya y yo tengo una alianza con vos. Entonces entre los dos nos enfrentamos con ella. Pero ella no sabía que vos tenías esa alianza. Entonces ese equilibrio de poder era también inestable porque no se conocía cuáles eran las condiciones del tablero. Después de la Primera Guerra Mundial se deja de lado esta política del equilibrio de poder como garantía de paz. Y se arma la Sociedad de las Naciones, que en realidad la Sociedad de Naciones se llama, que fíjense qué paradójico era, vuelvo a Maquiavelo, fíjense qué llamativo. Lloyd George, Clemenceau y el yankee Wilson son los que se reúnen a definir la cosa con el Orlando, que era el italiano, ¿no? Pero estos tres en las reuniones preliminares son los que se reúnen para discutir a ver qué hacíamos con Europa. Había que definir un nuevo mapa de Europa que tenía que tener en condiciones, además, las etnias que habían sido dominadas por el Imperio Austrohúngaro, por el Imperio Alemán, ¿no? Acá había un montón de naciones que nunca habían florecido porque habían sido dominadas por imperios. Se destruye el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán queda desmembrado, entonces florece Hungría, Polonia, antes no existían. Los serbios, los croatas, los checos, lo que sea, todos estos, y había que darles había que tender ese reclamo y generar un nuevo mapa europeo. Ahí aparece Checoslovaquia, Hungría, Polonia, que no existían. Sí, todos los países de los Balcanes. ¿Eh? Todos los países de los Balcanes. Exactamente, la crisis de los Balcanes, justamente, empieza en ese momento porque, claro, hay una proliferación de identidades nacionales que había estado sojuzgada y tapada por la bota de los imperios, y aparecen las identidades de los Balcanes. ¿Qué propone? El que propone la creación de la Sociedad de Naciones es Wilson, y llega a París, se instala durante 6 meses prácticamente, y hincha y propone y sigue e hincha, Sociedad de Naciones, la que está en la sociedad. Bueno, se aprueba la Sociedad de Naciones. Estados Unidos jamás integró la Sociedad de Naciones. Se crea instancia de ellos y ellos nunca llegan a integrarse. ¿Por qué? Porque son yankees. Ah, bueno, porque se daban cuenta que iba al fracaso. Ah, bueno, no sé. Se daban cuenta que fracasaba, que no tenía sentido. Pensé que también lo habían traicionado con otro. No, no sé, no, que venía por ese lado. No. Ven el fracaso. Okay. Ven el fracaso. Bueno, volvamos a Maquiavelo. Acá pasaba algo parecido. Estaba lleno de identidades nacionales, culturales propias. La península griega no se consolidaba como unidad nacional, pero ya lo estaban haciendo los vecinos. Francia, España, Gran Bretaña. Este Maquiavelo, que era un funcionario político de los Medici, entra en desgracia con los Medici. ¿Qué pasó? Florencia atraviesa un periodo relativamente tumultuoso de actividad política, se establece una república teocrática en Florencia con un cura que se llamaba Savonarola, no importa, y los Medici son derrotados. Maquiavelo sigue en su cargo o sigue ejerciendo funciones en el gobierno. Cuando vuelven los Medici, lo consideran un traidor. Porque a Maquiavelo. Claro, lo consideran un traidor. En ese momento, al ser considerado un traidor, lo condenan, lo mandan al ostracismo, a una especie de exilio interno. después de estar preso, torturado, con todas las cosas que le harían a los presos políticos en aquel momento, lo mandan a una especie de exilio interno. En ese exilio interno, Maquiavelo concibe lo que es la obra que conocemos. Se llama El Príncipe. En ese exilio, Maquiavelo concibe El Príncipe, que no son más que consejos prácticos para el ejercicio del poder. Es más, son consejos que él le da a Lorenzo Medici para el ejercicio del poder. El libro remite al príncipe, ¿no? En principio, Maquiavelo no era monárquico, era republicano. Y va a plantear en ese libro, que es un manuscrito que se publica post-mortem, es decir, no es un libro que él publica para que lo lea todo el mundo en Florencia, Italia, ¿no? ¿Pero lo escribe cuando él ya está separado de su cargo? Claro, lo escribe para volver a congraciarse con el nuevo gobernante. ¿Sí? Lo escribe como aporte al ejercicio del poder del nuevo gobernante para intentar congraciarse y volver a ocupar un cargo. No es un libro concebido como libro. Es una serie de consejos prácticos para Lorenzo Medici. Y acá es donde a veces uno es casi un documento privado, ¿no? Y a veces en los documentos privados uno dice cosas que no diría en documentos públicos, ¿no? Bueno, me parece que a Maquiavelo le pasó algo parecido con esto. Este manuscrito de Maquiavelo, que, insisto, se publica post-mortem, sin que él supiera que se publicaba. Él tiene su obra literaria. Y les dije que una de las cosas que se debe leer de Maquiavelo, que es donde sí figura el pensamiento político de él, es esta comedia, que es La Mandrágora. ¿Sí? Pero hacemos foco en Maquiavelo porque en realidad es el pensamiento más interesante. ¿Qué va a plantear Maquiavelo? Maquiavelo va a decir, la política no tiene nada que ver con la ética. Hasta el día de hoy todavía nosotros seguimos ligando política y ética, herencia de Aristóteles. Pero ya en el medio, la política, con Maquiavelo nace la política moderna, la política que en la práctica se divorcia de la ética. Es la política destinada al ejercicio del poder, al incremento del poder y al ejercicio y a la conservación del poder. Fíjense, con Aristóteles no habíamos hablado de poder. Hablamos de ética, hablamos de una política destinada a hacernos felices. Una política destinada al desarrollo, al bienestar. Con Maquiavelo hablamos de una política destinada a incrementar el poder, a obtener el poder, incrementarlo y conservarlo. Es una política completamente pragmática. La otra también es una política pragmática, pero hablaba de un destino, hablaba de un objetivo que estaba relacionado con el ser humano. Este habla de un destino que está relacionado con las naciones. ¿Con la? Las naciones. O sea, es más amplio. Con los territorios. Podría ser con el imperio, con la unidad nacional. Cambia la agenda. Cambia la agenda de la política. O sea que podríamos llegar a decir que Maquiavelo era un internacionalista, por allá. Más bien te diría que era un nacionalista, porque su problema es conseguir la unidad nacional de la península itálica. Y nada más, no iba más allá de eso. En principio consigamos la unidad nacional. Bueno. Después si debe conquistar, se conquistará. Pensé que como que pero no. Pero vos pensás que no lo consiguió y encima se murió en el ostracismo prácticamente. Le volvieron a dar un carguito, pero nada importante. Pero acá comienzan las políticas nacionalistas, las de construcción de los estados nacionales. Vuelvo al contexto. Francia consigue su unidad nacional, España reunifica su territorio con la conquista, con la expulsión de los moros, Gran Bretaña también logra consolidar su monarquía, ya hacía un tiempo, y acá estábamos nosotros con todos estos paisitos en la península itálica y no conseguíamos consolidarnos bajo una unidad de mando. Porque esto nos debilitaba, nos mostraba débiles frente a. Acá estaban en guerra entre ellos. Claro. Eran alianzas de uno con otro para enfrentarse entre ellos mismos y los hacía, la verdad, débiles frente a España, frente a Inglaterra, frente a Francia, que ya habían consolidado ejércitos nacionales. El problema no es el internacionalismo de Maquiavelo, sino que es un fuerte pensamiento nacional. Por eso es que se opone a la Iglesia. Porque, en realidad, se opone desde el punto de vista político a la Iglesia, porque la Iglesia es el principal factor de discordia entre todos los países de la península itálica. Porque era la manera de gobernar, divide y reinarás. Y de hecho, el Vaticano tenía un flor de ejército también, si era necesario ir y castigar a algún monarca que no pagaba el diezmo, no pagaba el tributo, no cedía a sus, a sus intereses. Pero todas las, digamos, las ciudades-estado estaban bajo el régimen de la Iglesia Católica. Absoluto. Claro. Absoluto. Absoluto. De hecho, los esforza ponen los papas, ¿no? También. Y los Borgia. También. Ahora, entonces, lo de Maquiavelo, fíjense, cambia la agenda. Ya no habla de una cuestión de bienestar social, bienestar colectivo, sino habla de Estado Nacional, de consolidar el poder para, de obtener el poder para consolidar un Estado Nacional. Y cambia la visión por completo. Ya no es el bienestar, la felicidad, es la grandeza del Estado, es el país. Lo despersonaliza un poco. ¿Eh? Lo despersonaliza. Despersonaliza, pero lo identifica con una comunidad humana. Sí, sí, sí. ¿No? Esta política va a seguir, esta idea del nacionalismo va a seguir hasta 1950, prácticamente. Todas las ideas del imperialismo, el coloniaje, los imperialismos y el sometimiento, la conquista y más territorio. ¿Sí? La unidad nacional, la idea de lo nacional, la supremacía de lo nacional, por sobre todo lo nacional. ¿Sí? La idea de que este es nuestro hogar, esta es nuestra patria, esto hay que defenderlo. Pensamos la idea de propiedad. Sí. Volvamos a Maquiavelo entonces. ¿Qué le va a decir a Lorenzo para conservar el poder? Va a decir, mire, el poder se puede conseguir de distintas maneras. Lo puede conseguir por la violencia, lo puede conseguir por la conspiración, lo puede conseguir por el voto, vamos, por el favor popular. Según cómo lo obtenga, es como debe ejercerlo. Si lo va a conseguir por el favor popular, bueno, cuídese de no decepcionar a aquellos que decidieron apoyarlo. Si lo va a conseguir por la violencia, trate de ser benévolo con aquellos a los que conquistó. Si lo va a conseguir con la conspiración, no dude en asesinar al que derrocó, porque va a estar esperando agazapado para volver a derrocarlo a usted, a conspirar contra usted. Si da consejos prácticos de cómo ejercer ese gobierno, de cómo ejercer el poder, y va a plantear cosas que las charlamos la semana pasada y que ustedes estaban de acuerdo. ¿Así? Sí. Yo les había dicho, se olvida antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Y ustedes la semana pasada estaban de acuerdo. Esta semana no sé. Cambia todo de una semana. ¿Pero la semana pasada estaban de acuerdo? Sí. ¿Son coherentes? Sí. No sé si coherentes, pero sí, me acuerdo. Pero me acuerdo que yo dije que estaba de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ustedes, por ejemplo, ¿matarían a Hitler para evitar 6 millones de muertos en un campo de concentración? ¿Tipo máquina del tiempo? Sí, tipo máquina del tiempo. Ok. El tema es, hay que ver las cosas. Bueno, de hecho, momento. De hecho, nadie podía ignorar que era Hitler antes del 33. Por eso, es lo que te iba a decir. Sí, no hacía mucha máquina del tiempo, no hacía falta mucha máquina del tiempo. Ya en el 33 se sabía que era Hitler. ¿Sí? Ni hablar del 39. Por eso te digo, antes de que sea soldado o en ese momento, mucho más atrás, porque si no tengo que hacerlo antes que evitar que el tipo naciera. No, no, no. En 1933 Hitler obtiene el 48% de los votos en una elección que no le alcanza para ser canciller, pero finalmente la clase política alemana coquetea con él y lo nombra canciller. Pero hasta ese momento Hitler, ya en el 23, había tenido un intento de golpe de Estado. ¿Sí? Sí. Después de ese intento de golpe de Estado, había ordenado con sus camisas pardas, las SA, que después se transforman en... Después las SS se las comen, las SA, había ordenado asesinatos masivos de militantes socialistas, anarquistas, comunistas. ¿Sí? Fue sometido a un juicio en el que queda claramente, en el 32 más o menos, en el que queda claramente expuesta que la política y la estrategia y la táctica de Hitler era la violencia y el asesinato. Sin embargo, después saca el 49%, 48% de los votos. Es decir, todos sabían lo que era Hitler. Por eso te pregunto. Por lo tanto. Evitamos que la madre, o sea, por lo tanto, que la no madre hace falta vote. Que nazca. Por eso, ya evitemos que la madre coja. Ya en el 33, sabiendo lo que era el tipo, ¿lo hubieran matado para evitar 6 millones de muertos? Yo hubiera hecho que la madre abortara. El fin justifica los medios. Claro. Yo creo que sí. Sí, porque ustedes son peor que Maquiavelo. Ustedes son peor que Maquiavelo, porque Maquiavelo jamás dijo el fin justifica los medios. Exactamente. Maquiavelo jamás planteó que el fin justifica los medios. Su frase más repetida que nunca. Es como la de Quijote. ¿No? Como la de Quijote. ¿Quién la habrá dicho? En realidad, supuestamente es una anotación de Napoleón en un costado de la lectura del Príncipe. Y quedó aparentemente como que había plan, como que Maquiavelo había dicho el fin justifica. No, en ningún momento Maquiavelo plantea que el fin justifica los medios. Más bien planteó, si hay algo que plantea de medios y resultados, ahí se hace una frase que se las dije también en la clase pasada, que era: las acciones de los gobiernos se miden por sus resultados. Y estamos de acuerdo con eso. Es decir, ustedes. Se dan cuenta, ustedes son peor que Maquiavelo. Somos unos porros. Pero sí. Igual quise saber cómo se acuerda de tantas cosas. Pero, fíjense que acá lo importante es esto. Más allá de la anécdota, son consejos para un príncipe, son consejos para un gobernante, para que incremente el poder, son consejos prácticos para cómo se ejerce ese poder. ¿Qué es lo que pretendía Maquiavelo con Lorenzo? Que Lorenzo conquistara a las otras ciudades estados de la península itálica y que además de conquistara como sea. Cualquiera de esas tres formas. Por la conspiración, la violencia, el favor. El fin justifica los medios. Efectivamente. Y que después no perdiera el poder. Es decir, que no es que la conquista y lo derrota. La conquista hasta 6 meses y lo echa la patada. No, no. Lo conquista y consolida el poder y lo sigue ejerciendo. Porque ¿cuál era el objetivo? La unidad nacional. Lo importante de Maquiavelo son dos o tres cosas. Primero, nace con Maquiavelo la política moderna. Esta política que deja de estar asociada a la ética. Nace la política que está asociada al poder y al ejercicio del poder. Lo segundo, instala una agenda distinta para la política, un objetivo distinto en la política. Ya no es el bienestar, la felicidad, una vida en equilibrio, ya no es eso lo que le importa a la política, el objetivo de la vida, sino que es la grandeza del Estado, la grandeza de la patria, la unidad nacional, la consolidación del Estado. Después se va a plantear, bueno, los Estados, en aras con estos objetivos, él va a plantear: los estados no tienen que tener. El Estado Nacional necesita un ejército nacional y plantea el servicio militar obligatorio. No en términos de servicio militar obligatorio, sino que una milicia regular integrada por nacionales y no por mercenarios, con esta historia de los mercenarios, porque el mejor postor puede estar afuera y en consecuencia ese ejército termina combatiendo en contra de tuyo. ¿Sí? Va a plantear la necesidad de la religión, pese a que él es un enemigo del catolicismo, de la iglesia católica, mejor dicho, es un enemigo porque la Iglesia Católica es uno de los factores de discordia entre los países, pero así todo dice que se necesita la religión, porque la religión es la que instala el temor en la población. Y de alguna forma es funcional. Mantiene controlado. Sí, mantiene el control. Es funcional a quien ejerce el poder para poder controlar a la población. Va a plantear que el uso de la violencia no es recomendable, pero, y acá vamos a su teoría de matar a Hitler, pero si hay que matar a 10 para evitar tener que matar a 100, hay que matar a 10. Así que no es recomendable, pero si hay que usar la violencia, úsela. Le dice a Lorenzo, no es una máxima para la política, es para la situación italiana, es para la situación de la península itálica. Y se lo está diciendo a una persona en particular, ¿no? Y se lo está diciendo a una persona en particular en un documento casi privado. ¿Y él habla en el momento de la forma de gobierno? Es republicano y está en la mandrágora, Y está también en los discursos de la segunda época de Tito Livio. Y, ¿por qué no escribió solamente esto? ¿Viste? En realidad hace un trabajo historiográfico Maquiavelo. Lo del príncipe es un documento privado, casi un documento privado. Maquiavelo es un republicano que está convencido de que el poder debe ejercerse de esa manera, pero no es su pensamiento político. Es un republicano que va a plantear que el poder debe ejercerse, que la violencia es lícita y no mucho más. Lo que enriquece de alguna forma el pensamiento político de Maquiavelo es esta forma, es esto en que desnuda el ejercicio del poder. Porque Maquiavelo no hace más que describir cómo debe ejercerse el poder o cómo se ejerce el poder. A ver, estaba tratando de acordarme de otra recomendación de Maquiavelo sobre el ejercicio del poder. Una era esto de, bueno, es preferible ser amado, ¿sí? Pero como nadie puede ser amado por todos, es preferible ser temido. ¿Por qué? Porque se ofende antes a quien se ama que a quien se teme. ¿Se equivoca o no? Uno es capaz de cagar a la esposa, ¿sí? La amas, pero si le tenés miedo, que te parta la cabeza de un mazazo, seguro que no la cagas. El ser humano es muy raro en ese sentido. Hiere más a la persona amada que a la persona temida. Frente al temido se somete. Frente al amado, capaz de rebelarse. Maquiavelo lo ve. Lo único que está haciendo es describir la esencia humana. ¿Y el ejercicio del poder como sometimiento? Claro, porque para Maquiavelo el poder es sometimiento. Hay que someter. ¿Cuál es el objetivo? Someto para lograr la unidad nacional. Someto para lograr este Estado-Nación que se transforme de una web frente a la amenaza, de una buena vez en un Estado-Nación, frente a la amenaza que tengo de esto que acá abajo, que es España, de esto acá arriba, que es Francia, de esto allá del costado, que es Gran Bretaña. O sea, el poder sometería en su totalidad. El poder somete, para Maquiavelo. Perfecto. Ustedes dicen, el lenguaje es fascista, el lenguaje se te impone, el lenguaje, bueno, para Maquiavelo el poder se impone. Sí. No se discute. El poder se ejerce, no se discute. ¿Sí? Y se ejerce de manera concreta. Como no puedo hacerme que me gustaría que me amen, pero como no me puedo hacer amar, necesito que me teman. Porque yo sé que si me temen, no se me van a rebelar. Eventualmente, frente a una rebelión, si yo veo que tengo una rebelión, mato a 10, para no tener que matar una rebelión de 1000. La mato cuando empieza la rebelión, mato a los cabecillas. Y no después tengo que salir a matar una manifestación de 1000 masiva. si vas a ofender a alguien, si vas a hacer el mal a alguien, va a plantear Maquiavelo, hacéselo de tal manera que quede desahuciado. Porque es probable que después intente tomarse revancha. Y si cuando se tome revancha, va a ser con vos que quedes desahuciado. El príncipe no debe ser bueno, debe parecer bueno. Porque si fuera bueno, en este mundo lleno de canallas, se lo van a... Duraría poco. Efectivamente, no va a poder conservar el poder. Son consejos prácticos del ejercicio del poder basados en la descripción de la naturaleza del ser humano. Nada más. Ahora, son consejos prácticos basados en esa descripción de la naturaleza humana que no, para mí no están errados. No sé usted qué piensan, pero para mí no están. No está perfecto. Y cuando se conoció, digamos, esto. Ya estaba muerto Maquiavelo. ¿Y la Italia en qué contexto todavía estaba, todavía seguía estando dividida. Italia sigue dividida hasta 1870, 1800, más o menos, 1890. Está el logro de la unidad muy tarde. ¿Y esto se conocía enseguida de que falleció o pasaron muchos años? No, pasaron 20 años más o menos hasta que se publica. Y después sí lo leen todos los líderes mundiales. Lo leyó Napoleón y por eso están las anotaciones al pie, en el costado de Napoleón. Sí, era una política práctica, es política práctica. No es teoría política, es política práctica. Pero sí es cierto que da nacimiento a una nueva forma de ver la política. De aquella política ligada a la ética, hoy tenemos esta política que está completamente desligada de la ética. Ahora, hace un rato decíamos, ¿conseguimos la política que no sea para otra cosa que para ser felices? Y me decían, sí, no, la verdad que no, es para esto. No. Pero escuchamos a Maquiavelo y decimos, tiene razón. Es que eso es lo frustrante, al menos me pasa a mí, como que me frustra. Entonces... No sé, que se vaya a quemar todo ahora. Sí, hay que ver con qué finalidad se ejerce el poder. O sea, ahí tenía... La unidad nacional. Está bien. Y el crecimiento... Pero una vez que se logra la unidad nacional... Acá no se va a discutir política social, acá no se va a discutir... Ah, no, por eso. No, acá no se discute todo esto. Pero el objetivo de la época era otra. Es una coyuntura muy particular. Que duró 400 años, sí. 500. Esa coyuntura política tan particular de los 500 años. Vos pensás, el imperio alemán, el del Kaiser, el de Guillermo II, el que pierde la Segunda Guerra Mundial, era un imperio, no discutía políticas sociales. Acá eran las colonias, tener materia prima para nuestras industrias, y no me importaba lo demás. No había ninguna discusión. Mira, ¿sabés cuál es uno de los grandes quiebres éticos que produce la Primera Guerra Mundial? Que un negro podía matar a un blanco sin ser castigado. Porque los soldados venían de las colonias africanas, integraban batallones de negros, y en el 14, entonces, un negro en Europa podía matar a un blanco y no había ningún problema. Cosa que antes de la Primera Guerra Mundial, si un negro mataba a un blanco francés, Alemania iba a poner el grito en el cielo. Pero ahora un negro alemán, de colonia alemana, podía matar a un blanco francés, ordenado por el imperio alemán. El gran quiebre ético que produce la Primera Guerra. Después ponen los negros, pero vuelven a poner en su lugar, pobrecito, ¿no? Está tal cual, en su lugar, bueno, en el lugar que les hacían creer que les correspondía, ¿no? Pero son órdenes que van variando y que se van. Acá no se discutía nada de lo que tenía que ver con el bienestar, la felicidad. No había una política social, no existían las políticas sociales. Acá había un orden, hasta acá había un orden instalado por Dios que impedía la rebelión. Las primeras rebeliones que se dan de las clases populares, una rebelión frente a un orden natural instalado por Dios implicaba rebelarse contra Dios. Sí. Las primeras rebeliones se argumentan de la siguiente manera. El orden instaurado por Dios fue hecho tan injusto por parte... Tuvieron que argumentar de esta manera, tan injusto por parte de los señores aristócratas que nos obligan a rebelarnos para volver a reinstaurar el orden anterior. Es decir, el orden en que me explotes justamente. ¿Se entiende? Más o menos. Te exploto tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, que revertiste el orden natural planteado por Dios. Por lo tanto, yo me voy a revelar para que vos vuelvas a explotarme como antes. Ajá, ok. Para, sí, que me sigas explotando, pero justamente... Claro, pero no me explotes tanto. Claro, pero justamente, ¿por qué? Porque si no era rebelarse contra Dios. Y vos decís, pero estos tipos son locos, no, estos tipos no son locos. Estos tipos, esta gente, que no sabía leer ni escribir, que se manejaba con cuántas palabras, Dios, Satanás, infierno, paraíso, pecado... Oli, chau, sí. Con cómo voy a construir el universo. Mi universo incluye a Dios y al infierno. Yo no había leído otra cosa y nadie me había explicado otra cosa. Entonces, un orden natural... ¿Cuánta gente ustedes conocen hoy que plantea el sistema... no que plantea, ni siquiera lo plantea. Que habita el sistema sin cuestionarse la injusticia. ¿No conocen? Yo creo que la mayoría habita este sistema sin cuestionarse la injusticia. Si no, sería inexplicable... Que esta es la gran respuesta, la gran pregunta de la política. Es inexplicable por qué 6.000 millones de habitantes del planeta somos gobernados por 100 firmas, 200 firmas. Porque la mayoría habitamos, no me incluyo, pero me voy a ser solidario, habitamos el sistema sin cuestionarnos lo injusto del sistema. ¿Qué queremos del sistema? Quiero progresar en el sistema. No, yo quiero que el sistema se crezca. Ya lo sé, pero estoy hablando de... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Quiero progresar en el sistema. ¿Qué es lo que quería ese tipo en ese momento, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600? ¿Qué es lo que quería? La vida eterna. La vida eterna. Ella sabía que no iba a progresar. No era una cuestión de... La movilidad social es un fenómeno del siglo XX. ¿No? Este concepto de movilidad social no existía, ¿no? Pero no existía la conciencia. Entonces, me ajustaba ese orden, me atenía ese orden. ¿Qué me ofrecía el orden en el mejor de los casos? En el mejor de los casos, me ofrecía vivir en el paraíso, me ofrecía la vida eterna, o el castigo eterno. Bueno, hoy, ¿cuánta gente hay, insisto con la pregunta anterior, que vive en el sistema sin cuestionarse lo injusto del sistema? ¿Y qué hace? Bueno, cambio la vida eterna por el progreso. Cambio la vida eterna por un mejor auto. Cambio la vida eterna por este celular. Cambio la vida eterna por esta mina. Cambio la vida eterna por este departamento. Cambio la vida eterna por mudarme a Madero. La vida eterna por una casa en un country. Pero... Sí, es bastante parecido. Es bastante parecido. Complejizó de alguna forma la dinámica del deseo, la dinámica de lo que uno aspira, pero es bastante parecido a lo que ocurría con el dominio absoluto del gobierno de las almas por parte de la Iglesia Católica y hoy por parte del capitalismo. Nosotros acá en la universidad somos un grupo de privilegiados, sí, que tenemos la posibilidad de cuestionar y hasta obscenamente cuestionar todo esto, y después nos vamos cada uno a nuestra casa y yo me sirvo un Jack Daniels y me lo chupo y no, y está todo bien. Si tiene invite, si tiene un Jack Daniels invite, claro, bueno, me gusta el Jack Daniels, pero entonces viste, y al final el capitalismo, sí, el capitalismo, ¿no? Me estoy chupando un Jack Daniels, me voy a servir otro porque la verdad que me pone tan mal esta injusticia. Pero esta es la verdad. Sí, obvio. ¿No? Y acá tenemos este privilegio de poder cuestionarlo, pero ¿cuántos lugares hay para cuestionarlo? ¿Cuántos habitantes? Es insignificante en proporción a la población. Depende, y acá voy a como a tirar la bocha, depende de la actitud que tomemos después nosotros. Sí, la responsabilidad, por eso yo insisto en que piensen así. Por ejemplo, contra este gobierno, contra el otro, piensa así, argumentarlo. ¿Por qué? Porque el periodismo tiene la posibilidad de abrir miradas. No digo hacia dónde, no sé si hacia la verdad o hacia la otra verdad, pero tiene la posibilidad de abrir campos de visualización, de concebir las cosas de manera distinta. Tienen la obligación de hacerlo. Hace muchos años que el periodismo perdió eso. Sí. ¿Sí? Hace muchos años que dejó de alumbrar, no digo como mesiánicamente, sino de ponerle luz a algunas cosas, de mostrarlas las cosas. Entonces, por un lado, o se escribe muy difícil y no se entiende nada, la intelectualidad, que se asume como intelectual y encima encripta el conocimiento para seguir teniendo laburo intelectual, o termina haciéndolo mal, escribiendo de manera que, si yo no estoy de acuerdo con vos, parezco un enemigo. Y en realidad, el periodista no tiene por qué enemistarse con el lector, sin ofenderlo. El periodista, o el lector, el televidente, o el oyente, el periodista tiene que ser un vehículo que le lleve las cosas de la manera más clara posible, no asépticamente, no inmaculadamente, como si fuera una hostia o la Virgen María. No, no, no, eso es imposible. Pero sí poniendo una, en la medida posible, una luz sobre las cosas que consideramos que deben ser iluminadas. No porque uno sea un iluminado, sino porque ahí es esto que estamos hablando, del capitalismo y de... Yo creo que no está planteando, el periodismo no está planteando. Los bolsones de población, los enormes colectivos de población que no visualizan la situación de injusticia, no está planteando. Y cuando hace un informe sobre eso, no lo hace para que el que está en situación de injusticia se conciba a sí mismo, se vea a sí mismo, sino que lo hace para que lo veamos nosotros, que ya sabemos cuál es la situación de injusticia. Claro. Es como si... Es como mi nota. Algo parecido, pero es como si hicieran un espectáculo de la injusticia. Como si hicieran una telenovela de la violencia, de la violencia del sistema. Y en el caso de ustedes, como intelectuales, les corresponde otro rol. No es farandulizar la violencia, la injusticia social, el hambre, la violencia de género, que se la faranduliza. Y en televisión, peor. Si la chica es linda, peor. No, el tema es que está muy claro. Si la chica tenía plata, es pobrecita. La chica era re buena estudiante, tenía todo un futuro por dar. Ahora, si misma edad, mismo cuerpo, mismo, pero vivía en la villa, era una puta. Y eso es lo terrible. Bueno, pero está haciendo periodismo. Claro, pero eso es lo que uno ve al toque. No, lo hace el periodismo, claro. Fenómeno. Ahora, hay un rol diferente del periodismo. Por eso yo insisto en que se armen, que no caigan en la pancarta, ¿viste? Que no caigan en la media y de revoler, el que le cae, no, porque hacemos mierda todo, y cuando hacemos mierda todo, después no nos queda nada. Ese gran problema que también le fue pasando a otras sociedades, que fue, a ver, la República de Weimar destruyó todo, el nazismo destruyó, ¿qué quedó después? Quedó el nazismo. ¿No? Se quedaron sin iglesia, se quedaron sin imperio, se quedaron sin instituciones, se quedaron sin parlamento, se quedaron sin nada. ¿Qué quedó? Eso, el nazismo. Queda la anarquía del más fuerte. No queda la anarquía, no queda el anarquismo, quedó la anarquía del más poderoso, del más violento. Entonces hay que ser muy cuidadoso con la crítica, no porque no hay que criticar, sino porque hay que criticar cuando corresponde a quien corresponde por lo que te corresponde, es decir, equilibrio, templanza, todo en su medida y armoniosamente. Acá estaba en lo cierto Aristóteles, me parece. Bueno, este es más o menos Maquiavelo. No es mucho más que esto Maquiavelo. Sí, es importante que tengamos en cuenta que él hace una descripción del ejercicio del poder, de cómo ejercer el poder teniendo en cuenta la naturaleza humana. ¿Sí? Pídanle por favor, después a Cata, sí. Creo que lo que pasa es que a ella le va a faltar esto. Se lo trato de pasar por audio, aunque sea. Bueno, contáselo. Yo quiero 20 líneas otra vez. Igual que la otra vez, de política y ética. Ese es el título. No lo cambie. ¿Sí? Política y ética. Política y ética. ¿Usan estos dos autores o...? Nada, no usan nada. Siempre lo que ustedes piensan. Ahora ya conocen estos dos autores. Más lo que ustedes piensen. ¿Hacen alguna referencia a Maquiavelo, a la ética específicamente? Sí, directamente. No tiene la política, es un territorio que no tiene nada que ver con lo ético. ¿Y Lo él lo divide por completo y no tiene ningún empacho y ningún problema. La política no tiene nada que ver con la ética. No es que sea inmoral, es amoral directamente. No. ¿No? No necesita el oxígeno para vivir. Bueno, la política no necesita la ética. Es amoral directamente. ¿Está? Sí. Pero ya acá podemos hablar de moral porque tenemos 1100 años de gobierno cristiano, de gobierno de católico. ¿No? Entonces acá ya empieza la cuestión moral. Acá no hay moral. Esto es la política, ejercicio de poder. Hay que matar, puede haber males menores, pero los males menores no son éticos. ¿No? Sí, lo de José, esta es una gran pregunta. José salvando a Jesús de la matanza de Herodes, ¿fue ético? No. ¿No? Considero que no. Yo considero lo mismo que usted, que no tuvo nada de ético, sobre todo sabiendo, esto después se lo vamos a presentar con el señor. Sobre todo sabiendo que iba a ocurrir esa matanza, ¿no? Sabiendo que iba a ocurrir esa matanza, él salva a Jesús y permite la muerte de todos los demás. Entonces, ¿fue ético lo de José? No, decimos. ¿Fue inmoral? Totalmente. Egoísta, además. Es decir, que la supervivencia de Jesucristo dependía finalmente de un acto inmoral. Bueno, es política maquiavélica. Ok. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Salve al Mesías. Teóricamente. Bueno. Es el mal menor. Está bien, si aceptamos que lo de José fue inmoral, todo, ¿no? Digamos, por lo menos creámosle algo, ¿no? Porque acabamos de destrozarlo, pobre José, creámosle algo. Así. Es política maquiavélica, salve al Mesías. Si yo tengo que hacer la política, los resultados de los gobernantes se miden, las acciones de los gobernantes se miden por sus resultados, ¿no? Bueno, salvo al Mesías. Es política maquiavélica. Primer año después de Cristo, ¿no? O unos días después de Cristo, ni siquiera el primer año. Así que entre Maquiavelo y Aristóteles hubo algún pensador así que se metió, que cambió tanto el concepto de política. No. Lo que hubo fue desarrollo del pensamiento teológico, desarrollo de la Iglesia, desarrollo. Entonces vas a tener San Agustín, ¿sí? Y San Agustín va a hablar de la política también, pero lo habla desde el punto de vista teológico. Vuelvo a decir, la política es la expresión más excelsa del amor. Porque es la manera de hacer el bien sin saber a quién se lo estás haciendo. ¿No? Pero no desarrollan un pensamiento político, ni consejos sobre el ejercicio del poder, ni estudios sobre formas de gobierno, ni el rol de la violencia, no. Es un pensamiento teocrático, es un pensamiento teológico, mejor dicho, no teocrático, teológico. Y de lucha de poder de la Iglesia para imponerse sobre la forma de gobierno imperante que era la del feudalismo. ¿No? Digamos, porque al fin y al cabo los señores feudales podían ser tan poderosos como un papa. Entonces, ¿cómo lograr alianzas? Era política, pero no está desarrollado como teoría. Uno puede analizar o estudiarlas. La Edad Media fue una, según dicen, yo no coincido con esta forma de evaluación, pero y ahora les digo por qué. Dicen, la Edad Media fue una de las etapas más violentas de la historia de la civilización. Porque el saqueo existía como institución válida para comer. Sí. La violación existía porque la mujer era un objeto, simplemente. La posesión, De conquista. Sí, de conquista violenta, ¿no? Claro, no, sí, de, sí. No de seducción, digamos, no, de conquista, de posesión. Pero fue una de las etapas más violentas de la historia de la humanidad. Después, yo no coincido con esto, sé que fue un periodo violento, yo no coincido con el violensómetro, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué fue más violento el holocausto judío que el holocausto armenio? Contextos diferentes. Sí, hay que ver si se miden qué cantidad de muertes. Claro, entonces, 30.000 o 9.000, ¿viste? Aunque fuera uno. Aunque, claro, 9.000 está. Ah, 9.000 está bien. No, pues parece que terminó diciendo eso. Sí, el tema es que yo considero que aunque sea uno. Sí. ¿Viste? Entonces, Eva, la cuestión estadística no lo hace más o menos violento, ¿no? Entonces, pero sí que la Edad Media fue uno de los momentos más violentos de la historia universal, y por lo menos de Occidente. Y, y en eso el desarrollo del pensamiento político simplemente obedecía a la espada y al garrote. No había desarrollo de instituciones, las instituciones eran muy precarias, era un señor feudal, siervos. Un monarca, un primus, el príncipe, es el primero entre pares, que iba a decir, bueno, nos amenazan los normandos. Entonces iban todos los señores feudales y ponían a sus soldados al servicio de para enfrentar esa amenaza. Y cuando terminaba, cada uno otra vez a su ciudad, a su feudo, que finalmente terminaba generándolo. Alrededor de los feudos se llaman los burgos, ¿no? Esos espacios de comercio, la burguesía finalmente, que se termina instalando y termina generando la ciudad. Y la caída del señor feudal, a partir de la influencia de la iglesia también, que quería un orden distinto, que no fuera el papa equiparable con el señor feudal. Termina generando las monarquías y y la nobleza y las cortes y los nobles. Las familias nobles. Fíjense que una de las estrategias políticas, hoy ya no tanto, pero una estrategia política clave durante del año 6500 hasta bien entrado el siglo XIX era el matrimonio. Esto implicaba, ¿qué implicaba? Alianzas. Sí, sí. Las alianzas políticas se tejían a partir de los matrimonios. Era el desarrollo de la política muy diferente del que conocemos hoy. No, aparte, tus propios padres eran los que ejercían, digamos, el comercio, entre comillas, tuyo, para poder seguir... Es que si yo era un burgo que quería tener derecho sobre el trono español, que estaban los Borbones, en realidad también estaban los Habsburgos hasta ese momento, ¿no? Pero en el momento que yo estaba pensando, pero de la Casa Orange, Países Bajos, ¿no? De la Casa Orange. Y yo tengo una hija y quiero tener aspiraciones al trono de los Habsburgo en el Imperio Prusiano, entonces, ¿qué hago? Voy a casar a mi hija con el heredero del Imperio Prusiano, entonces el hijo que tenga estas dos va dentro de 50 años voy a tener el beneficio quizá de poner un rey de mi familia en Prusia. Sí, era la alianza de matrimonio. Sí, digamos, las coronas tienen familiares cruzados por todos lados. Sí, antes igual se llegaba al extremo de, en principio, porque la corona tenía más poder del que tiene hoy. Más poder de gobierno, ¿no? Hoy es más simbólico, más como símbolo de unidad nacional. La corona es el símbolo de unidad. La corona de España es como la bandera para nosotros. Es un símbolo patrio. Carísimo. Pero es un símbolo. Pero además, ¿qué te iba a decir? Que tenían más poder, pero hoy yo creo que eso opera más entre. No como matrimonio, sino que el equivalente al matrimonio son las compras de acciones entre empresas. ¿Viste? Igual depende de qué país, porque hay países que todavía se sigue usando a las hijas como mercancía. No, sí, está bien. Por eso te digo, el país donde nos igual, hablo, hablo de Occidente capital. No, está bien. ¿No? Capitalista. Entonces, sí. Hablo de Occidente capitalista, ¿no? No, pues si estamos al otro lado, donde la mujer todavía puede ser sujeto a ablación de clítoris. Por eso te estoy diciendo, cuando nos estamos situando 2017, no, porque todavía se sigue dando. No, discutamos esto, lo tenemos más próximo. Aquello no lo. No me entra en la concepción. Igual yo todavía me sigo planteando, un día discutía con una pareja, yo le decía, no veo la diferencia, le decía, sí, por supuesto veo la diferencia, no veo la diferencia ideológica, no te olvides de este término, ¿eh? Sí. No veo la diferencia ideológica entre una inyección de Botox y una ablación de clítoris. ¿Cómo dice? Es que no veo la diferencia ideológica. Sí, por supuesto, las condiciones, ¿eh? Pero siempre es un mandato masculino respecto, sí, de a qué orden debes obedecer y a qué modelo debes satisfacer. Es que no lo hay. No veo diferencia. Es que no la hay. Me imagino que si una chica le dan a elegir, bueno, mira, con una pistola acá en la cabeza, dice, elegí inyección de votos o ablación de clítoris. Inyección de votos, por supuesto, dame votos toda la vida, dame votos a cada rato. Pero el sistema, hablando del sistema y de imposiciones de modelos, no, es que no, ideológicamente es lo mismo, solo que uno es más cruento, violento que sí, el otro. Condiciones sanitarias, es que olvídate la condición sanitaria, pero o sea, sí, es mucho más violento el hecho. Es como si yo voy y te a mí me da la impresión como de que si te capo el botox, te corto las bolas, sí, no, también. O sea, y te pongo botox, ponelo siempre al inverso. El botox siempre que pero, la obligan a hacer de alguna forma, ¿no? Sí, cómo seguir estando activa en el sistema. Una chica se opera, se hace esto, se hace aquello. Si se opera porque tiene ganas, me parece bien. ¿Cómo saber si se opera porque tiene ganas o si de tanto machacarle fue responder a un modelo machista de tener que tener tetas? Es que no solamente eso, las chicas bulímicas y anoréxicas caen en la bulimia y en la anorexia. Por obedecer a un modelo de belleza. Exactamente. Y un hombre que te dice, no, estoy con vos porque sos gorda. Y no te amo ni quiero tener sexo con vos porque sos gorda. Y se escuda el hecho de, bueno, pero son gustos. No, pará. O sea, hay un trasfondo más allá del gusto. Bueno, no te gusta, no tenés que ni decírselo. Es claro, pero es como que es más sutil que el gustar o no gustar. Porque a mí me puede gustar, no sé, la remera de él que es amarilla, pero también me gusta esto. Y, o sea, es más sutil. Es una cuestión implícita, no, de que no claro, más útil. Ni siquiera es necesario que alguien lo diga. Exactamente, eso cuando ya te lo dicen es... Volvemos al capitalismo, digo, que hoy el sistema de alianzas que alguna vez fue matrimonial, hoy es un sistema de 20% de acciones acá, 10% de acciones allá, entonces me quedo con qué país, me quedo con Exxon, me quedo con Shell, me quedo con un pedazo de... No tienes salir de tu casa, no tienes ni que salir de tu casa. Exactamente. Sí, apretás un clic. ¿No? Entonces, las alianzas se dan por ahí ahora y son otro tipo de aglomeraciones de poder que no son territoriales, son negocios de petróleo, de armas. Son impersonales. Se cambia la política, pero más o menos es la misma. Más o menos es la misma. Pero lo importante, Maquiavelo, acá comienza el ejercicio del poder, la política con ejercicio del poder. Lo que importa, lo primordial en el ejercicio de la política es el poder. Aristóteles era las condiciones de la ética, ciudadanos libres y la diversidad, la posibilidad de que haya diferentes. Acá no me importa quiénes son, me dan lo mismo quiénes son, son negros, son judíos, mientras sostengan mi poder y me permitan incrementarlo, está todo bien. ¿Sí? ¿Y de libertad tampoco habla? No, la libertad no es un bien a... No es un bien a discutir. No es un bien que se discute. No, es lo mismo. Además estamos hablando de un feudalismo. Acá los libres eran los feudales. La población no, salvo que se rebelara. ¿Sí? Ahora, política y ética, 20 líneas. No quiero que tomen a Aristóteles o tomen a Maquiavelo. Quiero que lo hagan libres ahora que ya conocen Aristóteles y Maquiavelo. Ahora que ya conocen cómo se liga la política con la ética, de dónde nos viene esto de pensar política vinculado con lo ético, y cómo un tipo en un momento dijo, no, che, política y ética no tienen nada que ver. Bueno, pero aparte de estos dos, seguramente ustedes piensan. Ahora, ¿pueden usar estos ñatos? pueden no usarlos estos ñatos, pueden plantearlo desde su exclusivo punto de vista, ni siquiera fíjense que les digo para qué lado, no tienen por qué plantear para un lado la política es libre. Política ética, y a partir de ahí tienen un berenjenal inmenso para focalizar.